Caimán, Saicalma, a pesar de estar en aviso naranja toda la provincia por viento y por lluvia. Información ahora de manera pormenorizada, la de su ciudad, la de su provincia. Son las 11 y 3 minutos de la mañana. Y ya lo han escuchado, lo más significativo de la borrasca en la provincia de Cádiz está hasta ahora en Grazalema, donde han caído 238 litros por metro cuadrado desde esta medianoche, lo que está ocasionando que en las casas del pueblo el agua salga ya rezumando desde el suelo por las juntas de las baldosas. La tierra no absorbe más y los vecinos desalojan el líquido con escobas. Hay una de las casas que corre riesgo de derrumbe. Hay también problemas de suministro eléctrico aquí y en poblaciones como Algodonales o Benaucaz. El alcalde de Grazalema es Carlos García. Hemos tenido esta noche, por ejemplo, algún fallo ya con el suministro eléctrico. Se ha restablecido, están trabajando los equipos para intentar detectar la avería. De momento se ha restablecido el suministro que ha afectado a Grazalema y nos consta también por algunos alcaldes a varios municipios del entorno. Las precipitaciones son tan intensas que el pantano de Bornos, a pesar de estar al 80%, tras dejar espacios de seguridad, vuelve a abrir sus compuertas para desalojar todavía más cantidad. Ese agua llegará a la zona baja del Guadalete, la campiña de Jerez, donde el río vuelve a nivel rojo y estalla en una cota de 6,02 metros de caudal, desbordado, como saben, desde hace ya días. Y el nivel sigue subiendo. De esta comarca hay desalojadas ya 900 personas y no se descartan más evacuaciones que, recordemos, son obligatorias. A las 11:30 se reúne el Comité de Emergencia de Jerez en el puesto de mando avanzado para evaluar la situación. Si hay que decir que no ha habido inundaciones en el casco urbano porque ha llovido menos de lo esperado, 25 litros en 12 horas, aunque eso sí hay cierre preventivo de calles y se ha prohibido aparcar en ellas, por lo que hay decenas de coches estacionados en las explanadas del Campo de la Juventud. Por otro lado, hay que indicar que en este momento está afectado el acceso a la AP4 por Jerez Norte, a la autopista, por una balsa de agua. También están aisladas las poblaciones de Benamaoma y Torrealáquime por derrumbes de rocas y carreteras que han desaparecido por el desbordamiento del Guadalporcún en caso de Torrealáquime. Los alcaldes pedanos en Jerez están comunicados por walkie-talkie y se recuerden que continuamos en alerta naranja en la provincia y roja.